Mes a Francisco Panqui Bompadre, que es el presidente del bloque de los concejales del oficialismo en el Consejo Deliberante. Panqui, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Mauro. Saludo para vos, para todos los trabajadores ahí y, bueno, para tu audiencia. Bueno, todo muy bien, por suerte. Bueno, muchas gracias por atendernos un ratito, Francisco. Bueno, ayer hubo una sesión especial en el Consejo Deliberante donde se aprobó algo, me parece a mí, interesante, importante, sobre todo para la población, que es la concesión de los puestos del mercado concentrador, que todavía no se inauguró, pero sí se está de a poco conformando para que eso suceda. Contanos cómo fue eso. Y sobre todo, ¿cómo fue la votación? Que ahí hubo un poco de algunas picanteces dentro del Consejo Deliberante. Sí, efectivamente, como vos decís, la premisa que tiene, por supuesto, el intendente es que la política pública del mercado concentrador mayorista y minorista, porque recordemos que están los dos, son las dos caras de la moneda, tiene por fin último hacer que los alimentos para los santarroseños, santarroseñas, e incluso la gente que viene de los pueblos alrededores, porque la verdad que la zona de influencia que ha tenido tanto el mercado minorista y el que va a tener el mercado mayorista concentrador excede largamente a Santa Rosa, por supuesto, ¿no? Y con esto contribuir un poco a esta canasta de alimentos que la verdad que cada día se hace más insostenible para muchos de nuestros conciudadanos. En este sentido, nosotros ya veníamos operando hacía algún tiempo con Alimentar Santa Rosa y con Fiduciaria La Pampa, el mercado minorista. Y ahora lo que estamos aprobando, lo que se aprobó ayer, es la ordenanza para que se ponga ya operativo el mercado concentrador mayorista, que es la nave grande, el galpón grande, que se puede ver al costado, a la derecha, cuando uno entra al mercado minorista. Uh-huh. Todo esto no en el predio de la cooperativa popular de electricidad, que hay un comodato de uso para la Municipalidad de Santa Rosa por varios tiempos para poder llevar adelante este proyecto, que era un predio, además, que estaba abandonado, que estaba sucio, que los vecinos se quejaban, con lo cual, digo, la ganancia para la ciudad de Santa Rosa es por donde se lo mire. Bien, esperaba... Te cierro la idea. En este contexto se otorgan estas concesiones por 12 años de manera gratuita, digamos, ¿no? Por supuesto que cada uno de los adjudicatarios tiene que hacer la inversión, que no es menor, en todo lo que tiene que ver con el aparato de refrigeración que tiene que tener la fruta y la verdura, además de tener en condiciones, por supuesto, el puesto, digamos, de contratar a los operarios, tener el circuito comercial propio, la logística y la dinámica propia de un mayorista. Este mercado no es para las personas como vos, como yo, digamos, ¿no? Acá vienen a comprar personas que tienen negocios, supermercados, despensas, frutería, etcétera. Es un mercado concentrado mayorista. Nosotros, como consumidores individuales, seguimos comprando, si queremos ir, en el mercado minorista que está al lado, digamos. Bien, bien. Una vez que pasen estos 12 meses, que es de manera gratuita, ahí sí se han licitado ya, digamos, con un canon correspondiente y por un tiempo determinado, como esté en el pliego de la concesión, para quienes estén interesados. Lo que pasa que esto tiene que ver con un primer momento, un primer paso. En este sentido, la municipalidad también hace un aporte importante porque durante 12 meses no se les cobra un peso, digamos, para que esto que es incipiente comience a dar sus pasos y que, en definitiva, como vos decías y como yo retruco, no va sino en beneficio de los y las santarroseñas, que van a tener mejores precios, digamos, ya sea directamente en el minorista o indirectamente a través del mercado concentrado. Bien, sería como un mercado central en Santa Rosa. Sí, nosotros, como este país es muy unitario, vos lo acabas de decir, como el mercado central en Santa Rosa, pero la verdad que hay muchos mercados concentradores, no es el único el mercado central que está ahí en La Matanza ubicado, claro, digamos, sino que hay en Córdoba, bueno, hay en Neuquén, creo, hay en diferentes lugares hay mercados concentradores. Tenemos esa referencia quizás porque es el más grande, el más conocido, el que alguna vez podemos haber ido por alguna ocasión en particular, pero la verdad que a menor escala, por supuesto, y a una escala regional, va a ser algo bastante parecido a eso. Por lo menos la idea es que desde ahí pueda salir el grueso, digamos, de la fruta y la verdura a los diferentes negocios y supermercados de Santa Rosa a un precio mucho más barato que tener que mandar, imagínense, la fruta de, no sé, la manzana de Río Negro a Buenos Aires, de Buenos Aires traerla para acá. Ese dispendio de logístico, de tiempo, de transporte, etcétera, se ahorra mucho más al tener un mercado concentrado en Santa Rosa que puede tener un volumen de stock mucho mayor al que puede tener cualquier frutería o verdulería. Bien, ¿esperaban que esto saliera por unanimidad desde el bloque oficialista? La unanimidad es siempre una espera difícil, ¿no? Porque la verdad que más en años parielectorales, donde todo tiene como un condimento más, suele ser difícil. Nosotros sí teníamos alguna esperanza en el sentido de que acompañen, porque habíamos hecho algún tipo de... mejorado la ordenanza que había mandado el intendente, más que mejorado, habíamos accedido a algún tipo de pedidos de ellos, que eran básicamente cuestiones formales, como la publicación en los diarios de llamado a concesión para los adjudicatarios, publicarlo en la página web, cuestiones digamos que no hacían el fondo, porque la verdad que nadie básicamente se entera por un diario y va y tiene el nivel, el capital, la energía, el tiempo para poner semejante emprendimiento. La mayoría de los interesados ya estaban hablados por parte del Departamento Ejecutivo, hace muchos años que vienen las negociaciones para poder llevar esto adelante. Pero bueno, cedimos en pos de esta buena convivencia, a los efectos de que ellos también se queden tranquilos. Debo decir que no obstante hubo sí un interesado de la provincia de Buenos Aires que entiendo yo que a través de ese aviso pudo mandarnos la información, anotarse y será adjudicatario, como el resto de los que ya lo habían confirmado. Pero en general, digamos, teníamos una esperanza leve. No obstante esto, la UCR votó en contra, el PRO se abstuvo y la representante de Juan Carlos Tiernos también votó en contra. Así que salió con los votos del FEJUPA. Pero bueno, también en muchas ordenanzas importantes, Mauro, ya ellos han votado en contra o se han abstenido, no es algo que sorprende, ¿no? A veces es una actitud caprichosa porque, mismo Torroba en campaña se me estoy interesado por un mercado concentrador para la ciudad. Cuando uno va a ver los antecedentes, los expedientes que figuran en la municipalidad, desde la década del 80, todos los intendentes de cualquier color político han intentado tener un mercado concentrador a la ciudad de Santa Rosa. Entonces, cuando uno ve estas actitudes, entiende que por ahí tienen más que ver con el microclima del folclore político, de los posicionamientos políticos, que lo que piensan realmente como política pública respecto a un mercado concentrador para la ciudad, que por supuesto es beneficioso para todos los santarroseños y las santarroseñas. Bien, ¿considerás que está bien distribuido, sobre todo geográficamente, estos puestos que son los puestos de venta mayorista? Porque hay gente de Realicó, hay gente de Duval, pero también hay de la provincia de Mendoza, de la provincia del Chubut, y en este caso el puesto 4 y 5... que es un negocio grande acá de Santa Rosa, que es la Quinta de Beethoven. ¿Considerás que...? Y te agrego el que se anotó ayer, que es antes de ayer, que es el de Buenos Aires. O sea que también le da más. ¿Es sabor fruta ese? No. Hay uno más. Un apellido muy difícil, tipo alemán, digamos, no recuerdo ahora. De todos estos oficialmente que se informó, hay uno más, aparte. Claro. Bien. Terminan siendo 13, no 12, digamos. Son 13. Bien, perfecto. Sobre 14 disponibles, aunque cada puesto puede, algunos no sé si van a usar todo el puesto, puede usar medio puesto, media nave, digamos, ¿no? Pues son bastante grandes. Bien, y te pregunto esto porque va a ser interesante a cuánto puede vender la fruta y la verdura un comercio de un barrio. Y le digo porque nosotros andamos mucho por los barrios y vemos que los precios en los barrios son elevados para cualquier familia, para cualquier bolsillo de un trabajador. ¿Con esto ustedes consideran que puede mejorar el precio de un producto en un barrio que no va a tener tanto movimiento la fruta y la verdura? Sí, nosotros creemos que ya de por sí con el mercado minorista uno consigue, si tiene la posibilidad de llegarse hasta el mismo, mejores precios. Con el mercado itinerante o con el módulo de despensa también se han logrado, sí. Cuando están en los barrios en la fecha determinada, en el lugar determinado, salvo el de despensa que está fijo, digamos, tienen mejores precios. Y entendemos que un mercado concentrado mayorista que va a bajar los precios, automáticamente debiera hacer bajar los precios del minorista también, porque el minorista se nutre en el mercado mayorista. Por supuesto que esto es Argentina y que estamos viviendo siempre día a día, semana a semana, además en el medio de un gobierno bastante autista en económico y que pareciera que no se puede salir del mantra que ha comprado en los libritos publicados para otros contextos del libertarismo y del anarcocapitalismo. Encima ahora tenemos una guerra comercial entre los mayores productores del mundo que de alguna forma u otra te va a afectar a la Argentina. Ya nos está afectando con aranceles, entonces en ese contexto de incertidumbre uno espera que es que esto venga por lo menos a paliar en alguna medida esta difícil situación económica que tienen las familias de Santa Rosa, ¿no? Porque, digo, la verdad que un municipio también tiene herramientas limitadas respecto a lo que sucede en la economía nacional, ¿no? Hasta la provincia tiene límites también respecto a determinados precios o variables económicas o macroeconómicas que no dependen ni del municipio ni de la provincia, y que se dependieran de nosotros no serían estas, eso, que se queden todos tranquilos, digamos, ¿no? Bien, bien, perfecto. ¿Se sabe cuándo se va a inaugurar esto? El no, mercado. Esto ya lo no hay una el fecha directamente y entiendo yo que no debe faltar mucho, que va a ser próximamente. Bien. Pero eso ya la fecha y los últimos detalles, digamos, operativos ya lo realiza el Departamento Ejecutivo. Lo maneja el Ejecutivo. Bueno, a través de la Secretaría de Gobierno. Claro, totalmente, sí, exactamente. Bueno, también hubo una denuncia de parte de la oposición, y también te lo tengo que preguntar, Panky, sí, y sí. Tiene que ver con esto de haber sacado la concesión o el pago de la oblea de la RTO, que se omitió dentro de la tarifaria, no está, y supuestamente denunciaron desde la oposición que el oficialismo no lo leyó y lo votó igual. ¿Cómo viene la mano con eso? Nos llamó mucho la atención. A ver. Primero porque no tiene sentido de decir que no lo leímos. Cualquier persona que se ha encontrado con una tarifaria sabe que son ciento y ciento y ciento de renglón y de numerito, y un error puede tener cualquiera, si ese fuera el caso. Primer punto, no es que las tarifarias que mandaron los intendentes radicales estaban exentas de errores, de hecho cuando uno las ve son ilegibles. Eso para decir una definición. Ahora, el segundo punto es que nosotros no lo mandamos a propósito, por una cuestión muy simple. La oblea, si vos te acordás, se incorpora a fines de junio del 2024. La tarifaria se había mandado antes. La oblea no se había mandado simplemente porque no estaba todavía la licitación que finalmente gana Técnica Sur. Al no haber taller autorizado, no había licitación en proceso, no había todavía una oblea que obligara a poner el auto que haga el proceso de la RTO. Ajá. El segundo, por eso no estaba en la tarifaria 2024. Ese es el primero. O sea, nunca estuvo en el texto que manda el Departamento Ejecutivo. Fue una incorporación que se hizo a mediados de año. La segunda cuestión es que no es una tasa, como dice Camargo o Romina Paz, y si bien todos los concejales firman el comunicado, son ellos los autores intelectuales, sino que es un derecho de oficina que se ubica en otra parte de la tarifaria, así que no han leído bien. Y en tercer orden, la última venta que se hizo al taller, porque hay que decirlo, esto no lo paga el ciudadano, digamos, esto lo tiene que comprar el taller habilitado, en este caso Técnica Sur, y te lo tiene que dar cuando vos haces con tu auto particular el proceso de RTO. Como la última venta que se hizo al taller fue en octubre del año 2024 y la tarifaria 2024 se prorrogó hasta los últimos días de marzo, porque recuerden que ellos no habían dado quórum en diciembre, con lo cual la tarifaria por ley orgánica estaba obligada a reproducirla al año siguiente, entonces hasta el 30 de marzo se podía haber vendido. La última venta fue mucho antes, en abril del 2024, un proceso totalmente legal. Se consideró por parte del municipio que se había vendido una cifra, un número importante, digamos, de obleas, y considerando que ya en noviembre y los primeros días de diciembre, que es cuando se manda presupuesto y tarifaria al Consejo Liberante, ya había un ruido a nivel nacional respecto a los cambios que Milei quería introducir en licencias, en RTO, bueno, en definitiva en diciembre también se desreguló el servicio de transporte de pasajeros de larga distancia, si vos recordás, digo, ya había un run, elegimos no ponerlo, simplemente porque si mañana necesitamos venderle más obleas a Técnica Sur o al taller habilitado que sea, se manda al Consejo Liberante y se puede aprobar. Digo, no es, yo no sé por qué hicieron semejante alaraca. Yo creo que tengo mi propia visión, que es que los radicales no querían que se sepa que ellos votaron en contra del mercado concentrador. O sea, ellos votan en contra de que los santarroceños y las santarroceñas tengamos alimentos más baratos. Esa es la verdad de la milanesa. Ahora, para tapar eso, trajeron esta una sesión que no tenía nada que ver, sesión especial, tema único, mercado concentrador. Algo como la oblea de la RTO, que ni siquiera pagan las personas, digamos, sino que se la tiene que comprar el taller y darte la voz cuando vos haces el proceso de revisión técnica obligatoria. La verdad que es increíble, digamos, no nos cuesta creer, primero por los errores conceptuales entre tasa, derecho a oficina, y segundo porque además creer que decir que nosotros eliminamos, además uno elimina cuando algo viene del Ejecutivo y lo saca. Digamos. Claro. Nunca vino porque no fue la decisión. Bueno, pero ya lo tienen acostumbrado, los radicales lo que tienen que hacer. es empezar a hacer política pública para los y las santarroseñas. O sea que vos están diciendo, por ser contra todo el tiempo. Se están diciendo desde el oficialismo que para tapar en este caso votar en contra del pueblo, ponen esto como para ensuciar al oficialismo. Sí, no es que lo queriendo decir así. Esa es mi interpretación, Mauro, pero entiendo yo que la interpretación que tienen muchos, digamos, ¿no? Nuevamente, como se opusieron a tantas políticas, se opusieron a que los barrios populares tengan electricidad, se opusieron a que las cooperativas puedan tener el compro cooperativo que tiene beneficios, se oponen ahora a que los mercados mayoristas de frutas y hortícolas puedan hacer bajar el precio de las frutas y las verduras en Santa Rosa de la Pampa y alrededores. Digo, la verdad que se oponen a la patronal, no sé para qué están, porque la verdad que se oponen a todo. Entonces, indudablemente, como ya por las encuestas mismas que ellos filtran, se dan cuenta que tienen muy poca intención de voto, tratan de tapar estas oposiciones. Pero se siguen oponiendo porque, bueno, no sé, no, o no tienen una propuesta de ciudad para mejorar la que tiene Luciano Di Napoli, o no se les cae ninguna idea, o en algún sentido, digamos, no juegan a hacer una política pública que nos beneficie a nosotros como santarroseños y santarroseñas, sino que simplemente están atornillados en sus bancas para hacer oposición y obstáculo, porque no se entiende sino la negativa primero a acompañar esto, que fue una promesa de campaña de su propio partido. Recuerdo que Romina Paz, actual concejal, era candidata a viceintendenta de Francisco Torroba. Entonces uno termina como entre risueño y preocupante, porque la verdad que no sabe cuál es el rol que está teniendo la UCR. En esto yo remarco sobre la UCR porque me parece que son los, si bien lo firman todos los autores intelectuales de esta movida. Yo entiendo que tienen una abstinencia de RTO porque pensaban que a esta altura ya, no iba a haber RTO en Santa Rosa. La verdad que van en contra del mundo, en contra de todas las provincias argentinas, en contra de hacia dónde va la seguridad vial. Pero bueno, ahí están, con esa abstinencia, no saben qué hacer y bueno, cada tanto tienen que reflotar algo vinculado al tema para sentirse que tenían razón, pero bueno, es una cuestión adolescente, ya se les va a pasar, creo yo. Y yo te pregunto esto, digo, porque por ahí también es interesante un poco desasnar la información. Esta decisión que tomó el Ejecutivo de no incluir estas obleas dentro de la tarifaria, ¿quiere decir que va a dejar de percibir la municipalidad esa plata que pagaba la persona que iba a hacer la RTO? Te pregunto esto porque acá en estos estudios... No, porque esto se pagó, Mauro, se pagó. Cuando vos le vendés a Técnica Sur, le vendés el paquete entero, X número, se paga y listo. Que es infinitesimal, Mauro. Nosotros pagamos como municipalidad 2.500 millones de pesos por mes en salario. Cada oblea de RTO vale hoy menos de 1.500 pesos. O sea, es ridículo en el porcentaje de lo que requiere un municipio solo para pagar sueldo, no para funcionar en el volumen de dinero, en la masa financiera. Lo que sí, cuando la municipalidad considere que requieren nueva venta de obleas porque el taller ya le están quedando pocas o porque está al límite de quedarse sin oblea, mandaremos una nueva ordenanza y estableceremos nuevamente, digamos, la oblea en la tarifaria. Lo que pasa que también nosotros pensamos que un gobierno como el de Milei, que finalmente lo hizo, pero lo hizo en marzo, iba a intervenir sobre el tema de la RTO, como intervino, desregulando buena parte, trayendo cambios. Y en base a eso que fuimos, digamos, cautos en el sentido, bueno, no necesitamos tenerla vigente, ya hemos vendido el número suficiente por un tiempo, bueno, la verdad que no nos parecía necesario poner algo que después íbamos a tener que cambiar quizás a los 2 meses o a los 3 meses. Bueno, es un gobierno difícil también de prever, digamos, el gobierno nacional, porque no tiene diálogo, porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial, digamos, no hace lo que tiene que hacer, porque en el último decreto 195/25 de Milei se la vacía casi de contenido a la Agencia Nacional de Seguridad Vial en pos de la Secretaría de Comercio. Entonces, la verdad que es un gobierno bastante raro, digamos, ¿no? En base a eso tomamos ese principio preventivo que no es ni definitivo ni irreversible y que se puede modificar muy simplemente. Bien. Los concejales radicales quizás, insisto, para tapar otra agachada más, que es votar en contra de santarroseño, sacaron esta una sesión que no tenía nada que ver, digamos, ¿no? Bien. Panqui, gracias por tu tiempo con Kermés. No, por favor. Saludo a vos y a tu audiencia. Gracias. Francisco Bompadre, el presidente del bloque de los concejales y concejalas del oficialismo en el Consejo Deliberante.